transmitir fielmente la porción de las Escrituras que tenemos por delante. Y como deseo que el tiempo sea bien aprovechado, y ruego al Señor palabras de gracia para predicar esto, llene de esperanza y de ilusión nuestros corazones. La Biblia es bella, hermanos. Sigan con su vida. El precioso nombre de Cristo. Amén. El reino de los cielos con frecuencia es comparado con una fiesta de bodas. En estas estaciones, bien de cordero y hemos asimilado hasta cierto las impresiones que no puedo entender fe, pero muy pocas veces hay también desveáctomas. Ninguna es nada. Dice literalmente, hacer de volar en un bebé dibujo así, de una preciosa, está la fe, la cena de las bodas del cordero. Muy pocas veces hemos para que nos den de ese tema. Bienaventurados los del cordero. De hoy estamos invitados en nuestro círculo humano. Es la del día, ahorita. Yo te invito a desayunar. A comer, pues, no sé, pero la cena tiene algo así, algo sublime. Como que se acerca la noche y tiene algo de toque especial el día de la cena. No me gusta tanto hablar de mí mismo, pero de vez en cuando lo hago. Recuerdo la cena a la que invité a mi esposa cuando todavía era mi novia para darle el anillo de compromiso. Era el 14 de febrero de 1979. Yo tenía 24, casi cumplía los 25. Habíamos pedido mis hermanos mayores y yo su mano el 12 de diciembre del 78 para casarnos el 17 de junio del 79. Cuando pedí su mano, no le di el anillo de compromiso. Yo creo que el anillo no se debe dar a nadie. Y le dije, tengo algo para ti. Y saqué de una cajita un humilde anillo de compromiso. Nunca vamos a olvidar, ella y yo, el día de la cena de nuestro compromiso. Otros días especiales han venido a nuestra vida, como son la cena de nuestros aniversarios y días en los cuales tenemos la gracia de recordar y de agradecer a Dios y renovar nuestros votos de cariño, de amor, de compromiso y de relación como esposos. Algo tienen las cenas. La hora en la que los enamorados o la familia con amor filial se reúne para juntos celebrar algo. La Biblia nos dice, entendiendo lo que para nosotros en nuestro lenguaje humano se quiere decir una cena, bienaventurados los que son llamados a... De nuevo esta copa hasta que sea cumplido el reino de Dios. No voy a comer este pan más con ustedes hasta que el reino de Dios venga. Y note usted que la cena de las bodas se llama la cena de las bodas del Cordero. Esto nos hace entender, hermanos, que la presencia misma del Señor Jesucristo va a estar allí. Es más, la Biblia nos hace saber que Cristo mismo servirá en esas bodas, en esa mesa. Hablando de estas cosas, hermanos, hay varias otras expresiones en la Biblia que nos dan más luz sobre esa cena. Yo espero que usted llegue a tener hambre de esa cena esta mañana. Anhelo por estar en esas bodas. La Biblia nos da detalles, preste atención. En Mateo capítulo 22, versículos del 1 al 14, leemos esta parábola que el Señor Jesucristo pronunció de sus propios labios. Mateo 22, están allí, versículo 1. Mateo 22, ¿lo tienen? Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, vean, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otro siervo diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las aldeas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Cristo está hablando con judíos. Y les dice: miren, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. Un rey hizo fiesta, el papá hizo fiesta, el padre hizo fiesta para la boda de su hijo. Y entonces, cuando todo estuvo preparado, les dijo a sus invitados: vengan a la cena, que está todo preparado. Pero los invitados empezaron a excusarse. Ay, tengo mucho trabajo, yo tengo una labranza, he comprado un terreno, tengo que ir a verlo. He comprado una yunta de bueyes y tengo que ir a probarla. Me acabo de casar y no puedo ir. Y dice que el rey entonces se enoja contra aquellos invitados que despreciaron esa invitación. Y les dijo: no son dignos de que vengan a mi mesa. Por lo tanto, vayan, le dijo a sus siervos, y traigan por los caminos a los cojos, los ciegos, los mancos, los mudos, los sordos, los pobres, los miserables, y tráiganlos, que se llene mi mesa, porque la mesa está preparada para la cena. Y eso nos habla, hermanos, de cómo los judíos rechazaron al Señor Jesucristo. Para el judío, primeramente, era la salvación. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Esa porción de la humanidad, los judíos, de los cuales vino Cristo, de los cuales son el culto y las promesas, y la palabra de Dios les ha sido confiada a ellos. Ellos rechazaron al Mesías. Entonces el Señor dijo: vayan y traigan a todos los inmerecedores que hayan por los caminos. Y ahí, en esos inmerecedores, cojos, mancos, ciegos, ustedes y yo estamos. Pero dice la Biblia que cuando se llenó de toda esa gente y se puso a reventar aquel lugar de la cena de las bodas del rey a su hijo, y de pronto hay uno allí vestido indebidamente. No tiene vestido de bodas. Oye, ¿cómo entraste tú aquí sin estar vestido de boda? Y él enmudeció, y entonces le dijo a los que servían: amárrenlo y échenlo a las tinieblas de afuera. Eso quiere decir, hermanos, que para la cena de las bodas debemos estar debidamente vestidos. ¿Ok? Los vestidos en la Biblia, para la salvación, para entrar a las bodas del Cordero, es la justicia imputada de Dios en nosotros. Nuestra vestidura no es el traje o el pantalón o el vestido. El traje, el vestido necesario, indispensable, requerido para entrar a las bodas, es justificación. En Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie entrará a la cena de las bodas sin el vestido de justicia que Dios ha provisto para sus hijos. ¿Me entiende? Para aquellos que creen. Así que para esa boda, hermanos, a la cual estamos invitados, debemos estar debidamente vestidos. Nadie va a ir vestido en el nombre de su religión. La religión no produce vestidura alguna. Nadie va a ir vestido en el nombre de su líder espiritual. Ningún líder espiritual tenemos capacidad de vestir con justicia a las personas. Nadie va a ir en el nombre de su bautismo a las bodas del Cordero. Por eso dice que unos quieren meterse allí y el Señor le dice: no estás vestido correctamente. El catolicismo no nos lleva a la gloria. La iglesia bautista no nos lleva a la cena de las bodas, no nos lleva a la gloria. Religión alguna es capaz de llevarnos a la gloria. El único vestido es la justicia de Cristo implantada en nosotros. ¿Me entiende? Así que para esa cena debemos ir vestidos debidamente. La pregunta es esta: ¿usted está vestido? ¿Tiene usted esas vestiduras blancas que son la justicia de Cristo en su vida? Sé que no somos dignos y que estamos llenos y revestidos de inmundicia y de pecado, pero hemos sido perdonados por la sangre preciosa de Cristo. Nuestros vestidos se han vuelto blancos porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero al seguir escudriñando las Escrituras, volvemos a encontrar pasajes más sobre los vestidos o sobre las bodas. Vamos a Mateo 25, unas páginas más adelante allí. Y vamos a leer los versículos 1 al 12 de Mateo 25, donde otra vez el Señor toma su palabra y usa esta parábola. Perdón, Mateo 25, 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo, al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí nos habla de otra manera, hermanos, la preparación que debemos de tener para esas bodas. Primero, un vestido adecuado. ¿Cuál es ese vestido? La justicia de Cristo. Pero aquí se nos habla en un lenguaje un poco más profundo. Dice, eran 10 vírgenes. Que ahí estaban juntas. No parecía haber mucha diferencia entre unas y otras. Solamente Dios sabe que unas están preparadas con aceite en sus lámparas. Esas lámparas les permiten la luz suficiente para detectar cuando el esposo viene. Las otras no tienen aceite en sus lámparas. De modo que cuando un clamor viene a anunciar la venida del esposo, el esposo viene, salida a recibirle, las 5 vírgenes insensatas empiezan a decir, no tengo cómo iluminar, cómo prender mi lámpara, no tengo cómo ir a recibir al esposo, préstame de tu aceite. Y ellas dicen, nosotros no podemos prestarte de nuestro aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. No puedo yo prestar de mi espíritu, de la porción que Dios me ha dado a mí, para dársela a uno que no cree. Si su esposo, hermana, no se ha convertido a Cristo, no está preparado. Usted, amigo, no va a poderse ir de los pies de su esposa el día que Cristo venga. Usted necesita su propio aceite. Usted necesita el Espíritu Santo en su vida. Y el Espíritu Santo viene al corazón del creyente en el día que creemos. Efesios 1:3 dice, en él también vosotros, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto habla, hermanos, de que mucha gente ahí se quiere confundir entre las demás vírgenes verdaderas, pensando que por su religión ya son vírgenes, pensando que por el ecumenismo ya son vírgenes, que porque cantan nuestros himnos y coritos, que porque tienen estudios bíblicos como nosotros, que ya tienen la misma Biblia y también leen la Biblia y se reúnen y cantan con nosotros y que nos une solamente el amor. El Señor sabe que hay vírgenes que no tienen aceite. Tienen la apariencia, pero no están preparadas. El verdadero creyente tiene el Espíritu Santo en su vida, gobernando en su ser. El verdadero creyente es aquella virgen que está preparada para cuando su Señor venga. Dice la Biblia, velad, porque no sabéis el día en que el Señor ha de venir. Déjeme decirle algo, mi hermano, aunque usted está presente en la iglesia continuamente, aunque usted esté bautizado, si usted no tiene al Espíritu Santo, usted no es de él. No importa que haya nacido en un hogar cristiano, no importa que usted haya cantado en el coro infantil desde pequeño, no importa que usted haya hasta dado clases en la escuela dominical, si usted no ha nacido de nuevo, verdaderamente, usted no tiene el Espíritu Santo y por lo tanto sus lámparas están apagadas. Para esa cena de bodas, el rey es increíblemente celoso. No entras si no estás preparado con aceite. ¿Anhela usted la venida del Señor? ¿Se siente usted contristado cuando peca porque el Espíritu Santo le da testimonio? ¿Anhela usted más las cosas celestiales que las cosas terrenales? ¿O lucha contra las cosas espirituales? Joven, señorita, hermano, hermana, ¿es usted la persona que arrastras la traen a las cosas de Dios? A duras penas lee la Biblia, a duras penas está postrado en oración, a duras penas viene a la iglesia. ¿Es usted de los que dice cualquier rato ya no vuelvo, nomás crezca y ya no me hacen venir a la iglesia? Déjame decirte que tú eres como una virgen que no tiene aceite. Y cuando vengan las bodas, te vas a quedar afuera. Dice la Biblia que aquel que fue hallado, que fue hallado sin vestido, le dijo, láncelo a las tinieblas de afuera donde será el lloro y el crujir de dientes. En Lucas también, versículo 12, vayan conmigo a Lucas 12 ahora. Y versículo 35 al 40. Tenemos otra referencia de los evangelios hablando del tema. Lucas 12, 35 al 40. Estén ceñidos vuestros lomos, vuestras cinturas, y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabe de esto que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Aquí está la figura del siervo que está allí para servirle al Señor cuando viene a las bodas. Ahí estamos usted y yo, con los lomos ceñidos. Es decir, con la ropa puesta, con el cinturón apretado, bien fajados, usando términos nuestros, con las lámparas en la mano, aguardando a que el Señor nos necesite para servir. Dice aquellos siervos cuando el Señor venga, que cuando el Señor venga los halle velando, son tan bienaventurados que el Señor los va a invitar y les va a decir, siéntese en mi mesa. Y Él mismo vendrá a servirles a la mesa. ¿Qué cosa tan más sublime? Eso quiere decir, hermanos, que la otra forma de estar preparado, no la otra forma, sino además de lo que hemos visto, vestiduras, Espíritu Santo y servicio, es la forma correcta de esperar el día de las bodas. Sirviendo, sirviendo, sirviendo. Yo estaba pensando de esto cuando estaba preparando mi sermón allá en Cuernavaca. En el hotel estaba leyendo, leyendo, leyendo, leyendo, leyendo. Y luego dije yo, si el Señor viniera ahorita, me agarraría leyendo la Biblia. Dije yo, no, a mí me gustaría mejor que me agarrara predicando. Cuando venía en el avión, un hombre allí al lado notó que yo venía leyendo la Biblia y me dice, oiga, ¿usted lee la Biblia? Sí, eso es lo que yo hago. ¿Y estudia la Biblia? Sí, también. Y le digo, ¿y predico la Biblia? Me dice, no me diga que es testigo de Jehová. No, no, no, no. Y le empecé a compartir. Y habló de todos los cristianos muy mal y todas muchas cosas allí. Y le dije, mire, que los hombres le desanimen no quiere decir que las cosas de Dios sean verdaderas. Que los hombres dejen de ser verdaderas. Que los hombres sean mentirosos no quiere decir que la Biblia deje de ser la verdad. Se interesó tanto, entonces vino a mi memoria. A mí me gustaría mejor que cuando el Señor venga me agarre hablando con otra persona, sirviéndole al Señor. Hay quienes han soltado las riendas del servicio. Hay quienes han cansado de esperar. Y se han tirado en el piso, en el rincón del olvido. Se han ocupado tanto de las cosas materiales y de las cosas temporales. Se han ocupado tanto de cosas secundarias. Su negocio, su trabajo, su casa, su profesión, su futuro, sus planes. Y hermano, no quiero decir necesariamente que usted anda en cosas pecaminosas. Pero si no pone a Dios en primer lugar, seguramente está en pecado. No hay cosa más importante, no hay cosa más prioritaria, si se vale el imperativo aquí, la hipérbole, más importante que estar esperando el día del Señor. Dios es primero. Luego son los carros, luego son la casa, luego es el consultorio, luego es el despacho, luego es el negocio. Luego vendrán las cosas que Dios le ha permitido a usted para vivir. Pero primero es necesario que usted esté con sus lomos bien ceñidos y sus lámparas encendidas, porque el día de la cena de las bodas está por sonar. Y se escuchará el clamor, el esposo viene, salid a recibirle, porque estamos invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y esa es una promesa. Y esa es una realidad. Y esa es una invitación. Y esa es una Pascua. Debidamente vestidos, debidamente preparados, debidamente involucrados, sirviendo en algo al Señor. Unos le sirven mucho, otros le servimos poco, pero todos estar listos para que si el Señor nos necesita, si el Señor quiere que yo dé un paso hacia adelante, si el Señor quiere que yo vaya y testifique de su nombre, si el Señor quiere que yo vaya y cante para la gloria de Él, si el Señor quiere que vaya y ayude en la obra misionera, y si quiere que ayude con mis fuerzas, o con mi habilidad, o mi talento, o mi profesión, o mi dinero, debidamente listos para lo que sea en el nombre del Señor. ¿Usted está sirviendo? ¿O ya se le olvidó? El propósito de esta predicación es anhelar tanto las cosas de Dios que el peso de la prioridad nos obligue a poner las cosas en orden. Mi amigo, mi hermano, las bodas están preparadas. El Señor Jesucristo, el Esposo, vendrá muy pronto. Vamos a Lucas 14 ahora. Versículo 15 en adelante. Oyendo esto, Lucas 14, 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y no, por lo tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: señor, se ha dicho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Aquí la figura que se repite del pasaje que paralelo que vimos hace un ratito. Tenemos aquí los cojos, los pobres, los mancos, los ciegos. Y todavía hay lugar. El Señor dice: pues ve por los vallados y fuérzalos a entrar. Una expresión que indica la importancia de hacer todo lo posible, de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que muchas personas vengan al conocimiento de nuestro Señor. Y cuando todos esos pobres y cojos y ciegos y mancos y vengan, serán vestidos de justicia para entrar a las bodas. Entre esos cojos y mancos y ciegos y pobres estábamos usted y yo. Pero allí, hermanos, nos vamos a sentar. ¿Usted tiene a Cristo en su corazón como Salvador personal? Amén. Allí nos vemos. Si le toca lejos, salúdeme así. Allí va a estar. La mesa estará servida. El Señor mismo servirá la mesa a sus siervos. Con un montón de millares de personas redimidas con la sangre de Cristo, con vestidos de justicia, preparados con sus lámparas llenas de aceite, involucrados sirviendo al Señor y transformados por la gracia y misericordia del Señor que nos alcanzó cuando los que eran convidados rechazaron. Nosotros alcanzamos salvación. Mi amado hermano, allí nos sentaremos al lado de Abraham, de Isaac y de Jacob. En Mateo 8:11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Y está hablando de los judíos que rechazaron el reino. Pero dice el versículo 11, vendrán muchos del oriente y de occidente, de Europa y de América, de África y de México, del norte y del sur, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. A mí me gustaría sentarme al lado de Abraham y hacerle dos que tres preguntas. ¿Cómo te sentiste, Abraham, cuando el Señor te dijo que sacrificaras a Isaac? Abraham, ¿en serio lo ibas a matar? No sé si le preguntaré por qué negó a Sara. Yo creo que no, porque se pondría triste. Ahí estaremos con Isaac y Jacob. Y en Lucas 13, vayan allá, por favor. Nos dice que además de Abraham, Isaac y Jacob, ¿con quién le gustaría estar usted, hermano? ¿Con Abraham, Isaac o con Jacob? ¿Eh? ¿Qué le preguntaría usted a Jacob? Oye, ¿cómo eras tramposo, hermano? No, ¿verdad? Será bien, bien hermoso. Pero Lucas 13, 28, mire lo que dice. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Y vosotros estáis excluidos porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. ¿Quién más va a estar ahí en esa mesa? Los profetas. Abraham, Isaac y Jacob y todos los profetas. ¿Quiere decir que ahí va a estar Isaías? Jeremías. Ezequiel. Daniel. Que nos adelantaremos a muchos de ustedes. Ahí estaremos. Pero no se le olvide que antes de las bodas usted y yo vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Allí usted va a tener que dar cuentas por aquel pecado que no quiso dejar atrás. Ahí va a tener que llorar. Dice la Biblia que el Señor enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Allí el Señor te va a decir a ti, mi hermano, yo te encargué a tu familia y tú la perdiste. Allí el Señor te va a decir, yo te recriminé, yo te reproché de ese adulterio que tú traías y no quisiste reaccionar. Ahí el Señor te dirá, yo te dije que estabas robando. A los pastores el Señor dirá, yo te encargué esa iglesia y tú no quisiste atenderla. Yo te encargué ese grupo de escuela dominical, le dirá a los maestros. Yo te encargué estar en ese coro. Yo te encargué que fueras a ganar almas. Yo te puse vecinos ahí para que les testificaras. Yo te di una Biblia para que la leyeras. Yo te di amor para que me amaras. Yo te di fuerzas para que me sirvieras. Dones para que me honraras. Habilidades para que me fueses útil. Pero no lo hiciste. Y ahí, hermanos, habrá pérdida de galardones. La Biblia dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero si sobre ese fundamento alguno edificare con madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será quemada, porque por el fuego será revelada. Pero si alguno sobre edificare con sobre ese fundamento, con oro, plata, piedras preciosas, el fuego la probará. Y ese material de sinceridad, de justicia y de amor, oro, plata, piedras preciosas, permanecerán. Y ahí el Señor verá la sinceridad con la cual usted sirvió al Señor. Ahí el Señor verá si usted cuando venía a la iglesia y cantaba y servía, testificaba y ganaba almas o tenía participación en algún ministerio, el Señor sabrá si es de puro heno o de pura plata. Ahí el Señor verá si estás dando clases en la escuela cristiana porque le quieres servir al Señor o nada más porque te tienen a fuerzas. Ahí el Señor probará cada uno de nuestros hechos. Y luego, las bodas. Se nos harán vestiduras de lino, que son las acciones justas. Eso quiere decir que primero será el tribunal de Cristo y luego. Y luego las bodas del Cordero. ¿Sabe qué va a pasar aquí en la tierra entre tanto? Mateo 24. No le estoy hablando, hermanos, de otros pasajes, de ninguna otra referencia más que de la Biblia. ¿Ya se dio cuenta? Eso yo no lo inventé. Esto no lo saqué de las profecías de Nostradamus. Es Biblia. la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Todo lo que Dios está dijo tiene cumplimiento. Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación cuando no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo 24 es un pasaje que está hablando de la venida del Señor. Y dice que en ese tiempo, cuando el arrebatamiento suceda entre los creyentes, la tierra va a presenciar la más grande tribulación que jamás haya presenciado. La tierra se quedará para experimentar junto con todos los inconversos los más grandes horrores que jamás la tierra haya visto. Si a usted le conmovió ver los tremendos estragos que sucedieron cuando se explotaron aquellos tanques de gas en San Juanico, hace 15 años o algo así. O recientemente con el tsunami que azotó después del maremoto las islas de Sumatra. Si a usted le espanta ver todas aquellas cosas sucediendo, y si acaso le tocan ver figuras de cuando las bombas de Hiroshima y Nagasaki cayeron sobre Japón, le diré, eso es nada comparado a lo que será la gran tribulación. Escuche 2 de Pedro 3. 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Así que nosotros esperamos una cena, una fiesta de bodas. Los inconversos deben esperar la más terrible tribulación que jamás se haya experimentado en la tierra. Pedro dijo, los elementos ardiendo serán deshechos. Los elementos que conforman toda la materia están en el perfecto equilibrio que Dios quiso que se hicieran cuando su creación. Todo. El agua tiene dos partes de oxígeno y una de hidrógeno. Sepárelos. Y el oxígeno hace arder, alimenta el fuego. El hidrógeno arde como si fuera una bomba. Pero si los juntan en las proporciones correctas, hacen el agua que apaga el fuego. Cada cosa de materia que usted ve está hecho de elementos en el correcto equilibrio y proporción. Basta una orden de Dios para que esos elementos se desencadenen. Si el hombre ha podido hacer la bomba de hidrógeno, la bomba atómica y todas las fuerzas químicas que el hombre ha podido descubrir de todo lo que hay, y ha llegado a hacer cosas tan explosivas y tan terribles para la propia destrucción del hombre, por cierto, ¿cuánto más no podrá hacer la mano de Dios? Dios no está bromeando. Dios no está bromeando. Dice la Biblia, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y ese día los cielos pasarán con gran estruendo. Y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El día glorioso del Señor. Después de esa gran tribulación, el día del Señor se manifestará en toda su fuerza. Y ay de aquellos que le rechazaron. Yo no puedo creer, dirá usted. No le hace que no crea. Eso va a suceder. La Biblia lo dice y la Biblia tiene más autoridad que usted. ¿Qué es lo más sabio, lo más sensato hacer? Aceptar que Cristo tiene la verdad y entregarle nuestra vida a Él, mi amado hermano y amigo. Porque la verdad es lo que dice la palabra de Dios. Estamos invitados a una fiesta de bodas. Quiero regresar a un ambiente más esperanzador para los creyentes.

y el cordero es su lumbrera. Versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del cordero. Palabra de Dios. El otro lugar, amigo, el otro lugar completamente distinto a esta ciudad maravillosa se llama Lago de Fuego. Infierno ardiente. Oscuridad y tinieblas, donde es el crujir de dientes, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Apocalipsis 19:15 dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que la invitación a la cena de las bodas está dada para todo aquel que cree. Para el que no cree, su invitación es al infierno. No hay lugar intermedio. Ese lugar, mi amado hermano, está descrito en Apocalipsis 21:18 cuando dice, los cobardes incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Oh, mi amado hermano, con cuánto ardor y deseo deberíamos decir, como el escritor sagrado en Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí. Ven, Señor Jesús. Estamos invitados a una boda. ¿Ha recibido usted la invitación? ¿Está usted preparado? ¿El día que el esposo venga, saldrá usted a recibirle? ¿O se quiere identificar entre las viudas, entre las vírgenes que se confunde entre ellas? ¿Y usted verdaderamente no ha tenido un encuentro con Cristo? ¿No le ha dado usted su corazón? Quiera Dios que en esta noche, esta tarde lo haga. Bendice, Señor, oremos. Bendice, Señor, esta hora. El tiempo ha pasado tan rápido, Señor, pero yo espero que tú hayas dado a través de este inútil siervo el mensaje. Tú hayas dicho lo que yo no supe decir. Salva a algunos este día. A todos los que estén aquí sin Cristo. Sálvalos, Señor, en el nombre del Señor te lo pido. Así con su cabeza inclinada, ojos cerrados, ¿quién en esta tarde diría, pastor, yo me quiero entregar a Cristo? Ore por mí. Déjeme orar por usted. Déjeme decirle cómo usted puede encontrar esa salvación, esos vestidos de justicia. ¿Alguien allá en el circuito cerrado? ¿Alguien aquí en el balcón? ¿Alguien aquí abajo? ¿Está usted preparado? ¿Quisiera usted entregarle su vida a Cristo esta tarde? Levánteme su mano allí donde está, bien alto. Quiero verle. Tal vez usted no entendió la gravedad. Tal vez usted se compara con cierta apariencia de religiosidad. Amigo que nos visita, señor, señora, jóvenes, señoritas, ¿están preparados? Estas palabras son fieles. Ustedes lo vieron en sus propias Biblias. Allí está escrito. El Señor vendrá, el Señor vendrá. Y si tú no te arrepientes y te entregas a Cristo, te vas a quedar. Te vas a quedar. Y no podrás decir, yo no supe. ¿Quisieras entregarte a Cristo esta tarde? Levánteme su mano. ¿Hay alguien? Bien, todos de pie, por favor, todos de pie. Señor, nuestro Señor, ¿cómo anhelamos ver a nuestros seres queridos allá en el cielo? Así como el infierno es real, el cielo también es real. Y nos hemos solazado meditando en el cielo, en las calles de oro, la ciudad celestial. Pasajes tan sublimes que la mente humana se niega a poder descifrar. Pero creemos que así será. No podemos explicar muchas cosas porque ¿quién podrá entender la mente de Dios? Pero por cuanto es por fe, aceptamos lo que tu palabra dice, porque además tenemos evidencias de cómo el mundo va a la destrucción presurosamente. Apresuradamente. Queremos rogarte por aquellos los nuestros que no tienen a Cristo, porque si se mueren sin Cristo, no van a salir en el rapto, no van a resucitar en el arrebatamiento. Señor, hay quienes no estamos preparados en servicio. Hay quienes no estamos llenos de tu Santo Espíritu. Hay quienes tendremos que agachar la cabeza con vergüenza cuando tú nos llames. Hay quienes vamos a pasar por el tribunal de Cristo con lágrimas por no haber hecho lo que nos correspondía. Señor, te ruego que cada corazón al salir de aquí nos vayamos en contrición, en correcta posición delante de ti y con determinación de ser para ti lo que tú esperas que seamos. Ayuda a cada hermano a poner en orden sus prioridades y a mí también. Saber que tus cosas son primero. Que nuestra vista debe estar allá, allá en las alturas. Que las cosas temporales van a pasar. Y no merecen nuestra atención a tal grado que quitemos nuestra vista de ti. Aplica pues tu palabra a nuestros corazones en esta hora. Y despídenos en paz. Lo pedimos todo en el precioso nombre del Esposo, con aquel que un día fuimos desposados, nuestro bendito Señor Jesucristo, en su nombre. Amén. Vamos a cantar la doxología a Dios el Padre Celestial. Nos despedimos. Quiero pedirle a los varones que se queden de este lado, por favor. Me perdonan que yo no me pare en la puerta. Voy a pedirle a mi esposa que se quede aquí también para que me ayude. Y hermanos, varones, y hermanas, espérenos allá afuera porque es una sorpresa que les vamos a hacer un desayuno el sábado, ¿eh? Entonces no queremos que sepan. Entonces espérenos también, no se lleve al esposo. Mándemelo para acá, por favor. Trataré de ser muy, muy, muy breve. Por favorcito. Cantemos, hermanos. ¿La doxología mayor?